Hola a todas y a todos los amantes del buen cine. Soy Ana Ibáñez y este es Afiche, el podcast de cine cercano, para que estéis al día de las películas que programamos y de todas nuestras actividades y eventos. Desde Paradigma Radio, esta segunda quincena de junio, os hablaremos de las dos últimas películas que proyectaremos en el marco de nuestro cuarto ciclo de cine de verano, este año bajo la denominación Igualdad y Diversidad, y que podremos disfrutar todos los miércoles en el Patio Blanco de la Diputación a las 10 de la noche, con entrada libre hasta completar aforo. Casualmente, de una u otra forma, estas películas tienen relación con Andalucía, bien por la procedencia de sus directores o directoras, o por el lugar donde se han rodado. Además, contaremos con la presencia de algunos miembros del equipo artístico y técnico de cada una de las pelis. La primera cinta es Los pequeños amores, de Celia Rico, interpretada por dos grandes actrices de nuestro país, como Adriana Osores y María Vázquez. Esta quincena veremos dos películas. El 19 de junio, Los pequeños amores, y el 26, Te estoy amando locamente. La sevillana Celia Rico, con una sólida formación cinematográfica, ya nos maravilló en 2018 con su ópera prima como directora y guionista, Aquel viaje al cuarto de una madre, que se alzó con el premio a mejor guión en los premios Gaudí y en el Festival Internacional de Cine de Almería. Los pequeños amores, que se llevó este año el premio especial del jurado del Festival de Málaga y por la que Adriana Osores ganó además el premio a la mejor interpretación femenina de reparto, podría leerse como una especie de continuación de aquella primera historia. Aquí se cuenta el día a día de un verano en una casa de pueblo, donde una hija acude al rescate y cuidados de la madre, que acaba de sufrir una leve caída, pero que la ha dejado coja por unas semanas. Fuera con una escalera. Es que no entiendo por qué no llamas a un pintor. Porque son unos careros. Pues se le paga y ya está, como hace todo el mundo. ¿Le has echado vinagre? No sabe nada. Cuidado. ¿Cuánto te han pedido? 2.000. Mañana hablo con ellos. Mamá, por favor, qué vergüenza. Vergüenza les tenía que dar a ellos 2.000 euros por darle a la pistolita esa. Te llamas Tere, ¿no? Teresa. Ah, es que mi novia se llama igual. ¿Cuántos años tiene? 42. La música es terrible, ¿no? ¿Has estado? Teresa, antes se movía mucho. Qué suerte. He pensado que podíamos llamar a alguien. ¿Qué pasa? ¿Ya te quieres ir? No, es que tengo un viaje. Hola, tú. Que tenía ahora un ratito por si puedes hablar. Supongo que te da miedo esperar algo. Y no esperar nada también. Celia Rico tiene una capacidad especial para captar lo cotidiano de la vida, sobre todo de la vida de las mujeres, las madres y las hijas, y su manera de relacionarse en una sociedad que siempre ha sido injusta hacia ellas. El paso a los cuidados cuando eres solo hija y no madre es un modelo del que no tenemos tantos referentes y puede ser muy fuerte. Adriana Osores y María Vázquez protagonizan esta historia que hace prevalecer los pequeños detalles. Las actrices bordan los diálogos y brillan en un trabajo naturalista, sencillo y real, donde la directora también refleja el paso del tiempo en la imagen de esas mujeres y cómo se miran al espejo. Hay toda una declaración de intenciones en el reparto, en buscar a dos actrices que se muestran al natural, sin apenas maquillaje, ni siendo esclavas de su imagen, algo que está empezando a cambiar la nueva generación de directoras del cine español. Celia Rico envuelve todo ese universo de pequeños detalles, gestos y silencios con una puesta en escena minimalista, donde la cámara se mueve por esa casa de campo que va arreglándose poco a poco y donde la música de Family nos traslada una sensación de nostalgia por veranos que fueron más amorosos, más alegres y soleados. Esa casa representa el lugar de la madre, Cuando somos niños, los padres ponen la regla y tú acatas y te educan para que seas la hija obediente. Qué bonito que esta hija pueda romper eso y tomar sus propias decisiones y cambiar un poco los roles, afirma la cineasta sobre esa historia sutil y honesta que pone sobre la mesa preocupaciones y dilemas desde la sencillez de lo cotidiano. No sé si queda algo de un romance que ya fue. No sé si hubo signos que yo no logré entender. ¿A dónde van las cosas que tuvimos que esconder? ¿A dónde va el amor? Quiero escuchar tu voz. Tengo ganas de no explicar por qué. Yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver. Tengo ganas de saltar a tus pies, levantar el parqué, contarle a Dios quién quiero ser. ¿A dónde van las cosas que yo quise un día estudiar? ¿A dónde van los sitios que quisimos visitar? ¿A dónde van las copas que no nos pudimos tomar? ¿A dónde va el ayer? Si hoy solo puedo andar gritando en tu portal. Escuchamos, como no puede ser de otra manera, a Roberta Bandini con su Yo solo quiero amor, canción de la película que presentamos a continuación y que se alzó con el Goya a la mejor canción original. Te estoy amando locamente, la proyectamos con ocasión de la celebración el 28 de junio del Día del Orgullo Gay. Su director es el malagueño Alejandro Marín, graduado en dirección por la Escuela Superior de Cinema y Audiovisuales de Cataluña. Tras dirigir varios cortometrajes seleccionados y premiados en numerosos festivales nacionales, estrenó en 2021 la serie de televisión Maricón Perdido, que recibió una gran acogida por parte de crítica y público. Narra el inicio del movimiento homosexual de Acción Revolucionaria, cuyo germen arranca en plena clandestinidad, 3 meses antes de la muerte de Franco. Esta asociación convocó el 25 de junio de 1978 la segunda manifestación por la libertad sexual, pidiendo la derogación de la Ley de Peligrosidad Social y la amnistía de las personas presas por esa causa. En ella, Reme, a la que interpreta Ana Wagner, es una sastra y madre tradicional que ha criado sola a su hijo Miguel, a punto de hacer la selectividad para acceder a la Facultad de Derecho. Pero el chico está más interesado en participar en el popular programa televisivo Gente Joven, por lo cual recaba la ayuda para ese fin de un grupo de jóvenes homosexuales, que que acogidos por curas progresistas se reúnen para luchar por sus derechos en dependencias parroquiales, nada menos que los locales de la JOP en el Palacio Arzobispal de Sevilla, delante de la catedral. Venga, que ya estamos todos. Sonreí. Miguel. ¿Cómo va ese futuro abogado? Que va a ser el primero de la familia en poder entrar a la universidad. ¡Vamos! ¡No estás soltando aceite, que se va a caer la novia! Chaval, se estaba riendo de ti. Con todos ustedes, Madame 2000. Estamos haciendo un movimiento de acción revolucionaria homosexual. ¿Tú qué haces aquí? Estos son los que tenéis que liar, las nuevas generaciones. Nos van a seguir prohibiendo vivir nuestra condición sexual en libertad. ¿Tú sabías que mi hijo estaba haciendo estas cosas? Sabía que quería ser artista. Ya estoy en la última, Miguel, ponte ahí. En mi familia ya nos han señalado bastante. Yo no estoy dispuesta a pasar por lo mismo. Miguel, por favor, que estoy pasando muchísima vergüenza. ¿Pero vergüenza de qué, mamá? ¿De tener un hijo maricón? ¡Pues sí, soy maricón! ¡Soy maricón! Quiero ver a mi hijo. No va a ser posible. ¡Yo quiero la culpa de que usted haya criado un maricón! Y yo solo un niño. Nosotros no somos los peligros. Primicia de última hora. Somos un grupo organizado. ¡Libertad sexual! ¡Amnistía total! Señorita, gaste de usted mucho cuidado, ¿eh? Cuidado ya no me queda. Estoy deseando ver a Miguel y decirle la madre que tiene. Como que me llamó Paca que esta manifestación va a llegar al final. Las cosas están cambiando, pero no han cambiado todavía. ¡Somos víctimas de la represión franquista! La peli consigue transmitir la estructura social de patio de vecina tan idiosincrática de la España del siglo pasado. Un estado policial con miles de mirillas dispuestas a colaborar con las autoridades, con personajes tan nuestros como el de la viuda agorera y de la tora, siempre penando y siempre con el ojo vigilante. El título del filme es un homenaje a la canción de la Greca y se rodó entre Sevilla, Utrera, Ésica y Castilleja y Barcelona, en Mataró. Está ambientada la Sevilla de 1977, en un momento en el que la homosexualidad era todavía delito. Los homosexuales eran encarcelados, sometidos a terapia de electroshock y apaleados. Vivir abiertamente la homosexualidad o la transexualidad durante la vigencia de la Ley de Peligrosidad Social, aprobada en 1970 por el régimen franquista, significaba en España exponerse a los métodos de rehabilitación que la justicia tenía reservados para quienes la psiquiatría todavía consideraba enfermos. Hasta alcanzar este hito, el colectivo LGTBI tuvo que pelear contra viento y marea, no solo contra la justicia, también contra los estigmas, los murmullos, el qué dirán, la represión política y social. La integridad física y emocional del colectivo estaba en riesgo permanente, si no escondían quiénes eran. De ser expulsados de sus trabajos, reprobados por su familia, encarcelados o exiliados, podían ingresar en un establecimiento de reeducación, tener prohibido residir en el lugar o en el territorio que se designase o incluso visitar lugares públicos. A pesar de que esto pasó hace apenas 46 años, se trata de una parte de nuestra historia bastante desconocida. De hecho, el proceso de documentación e investigación para la confección del film duró casi 5 años. Cuando se celebraba el 40 aniversario de la primera manifestación LGTBI en la ciudad condal, Alejandro Marí se encontraba en Barcelona y habló con Carmen Garrido, la otra guionista de la película. Ambos vieron el filón por diferentes motivos. Además, cuando se plantearon llevar la historia a la pantalla, coincidió con un repunte de los delitos de odio por esta cuestión. Marín quiere reivindicar no solo el dolor y la lucha, no se recrea en las heridas ni en lo trágico de la historia, sino también el orgullo, la fiesta, el descaro, la provocación, con una manera sencilla y popular que llega al espectador y lo emociona. Compartir cantando la injusticia de un olvido, y eso lo consigue a través de la energía que transmite todo el reparto que interpretan todas las letras del colectivo. El director insiste en que esta no es una cinta de convencidos para convencidos, sino una historia para abrir mente y cambiar el punto de vista. En todas las luchas y las reivindicaciones hay siempre una avanzadilla, y esta película es un homenaje a esas personas valientes. Estamos en deuda con estos activistas, porque la lucha LGTBI es la lucha por los derechos humanos, y eso nos concierne a todas. Y eso ha sido todo por hoy.